una fiesta que yo fui, a una fiesta que yo fui. Escaseaban las mujeres, ahora verán ustedes cómo, cómo yo me divertí. A una fiesta que yo fui, a una fiesta que yo fui. Escaseaban las mujeres, ahora verán ustedes cómo, cómo yo me divertí. A China mandé a buscar a la reina de la rumba. Esa China sí me zumba por su manera de bailar. La China me pongo a bailar. Y si viene la China y se va, yo también. Oye el son como resuena, camina China que tú eres buena. Oye el son como resuena, camina China que tú eres buena. Oye el son como resuena, camina China que tú eres buena. Camina, camina, no te metes en la cocina. Oye el son como resuena, camina China que tú eres buena. Con Manolito Simonet, yo te vi en casa de madrina. Oye el son como resuena, camina China que tú eres buena. Cuidado no te pase como a Catalina. Oye el son como resuena, camina China que tú eres buena. Que iba pa' Mariana y se quedó en una esquina. Oye el son como resuena, camina China que tú eres buena. La policía la cogió con un mazo de gallina. Oye el son como resuena, camina China que tú eres buena. ¡Ay, Manolito! Se me había olvidado mentarte. Camina China que tú eres buena. Mira, China, ¿cómo quedó el asunto? Camina China que tú eres buena. Camina China que tú eres buena. Qué buena la China. Camina China que tú eres buena. Fíjate, me regaló la camisa esta. Camina.